Bienvenidos al Instituto de Astrofísica de Andalucía. En esta ocasión, les presentamos una charla de divulgación bajo el título Revoluciones y mitos copernicanos, presentado por el profesor Jesús Maíz dentro del ciclo de divulgación Lucas Lara. Disfruten del evento. Pues decía eso, que os daba las buenas tardes y no sé si habéis venido porque os interesa mucho la charla, porque allá afuera es que no hay quien pueda estar, pero ya supongo que efectivamente es porque soy ya viejo socio de este club y sabéis, digamos, que estos jueves pues hay algo interesante con lo que se pueda, con lo que podemos pasar un rato agradable aquí. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Maíz Apellanes. Esta es, lo estábamos comentando ahora, la cuarta vez que, digamos, sale a este escenario. Ha dado tres charlas, si recordáis bien, una de ellas fue acerca de la misión espacial Hubble, Hubble Space Telescope, y las otras dos fueron de, digamos, una también visión histórica, un poco de fenómenos o de, por decirlo de alguna manera, misiones o descubrimientos astronómicos a lo largo de la historia de la humanidad. Recordar que una fue sobre el calendario, otra fue, si no recuerdo mal, sobre, no sé si era solamente sobre el viaje de Colón, el mito de la Tierra plana, efectivamente, y la que hoy nos ocupa, que va a tratar sobre Copérnico. Copérnico, digamos, lo que hizo de verdad, sus mitos y sus leyendas. Jesús, para los que aquello no lo recordéis, o sea, la primera vez que venís por aquí, él estudió física con una coletilla, creo, de ciencias del espacio, ciencias planetarias, efectivamente, en Caltech, la Universidad Tecnológica de California, acabando en el año, si no recuerdo mal, 1989. Posteriormente fue a Berkeley, la Universidad de Berkeley, también en California, donde hizo su máster en astronomía. Posteriormente, que terminó en el año 91. Posteriormente se vino para España e hizo la tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid sobre propiedades físicas, parámetros físicos fundamentales de regiones H2, de regiones de formación estelar, digamos, donde el gas está muy ionizado, una formación estelar muy masiva, y eran regiones de formación estelar gigante. Esto finalizó la tesis doctoral en el año 99, y ese mismo año fue contratado por hoy un día uno de sus compañeros, que es Nolan Walborn, que también estuvo aquí dando alguna vez una conferencia. Es un norteamericano que habla español y que trabajaba en el Space Telescope, en el Instituto de, justamente, del Space Telescope en Baltimore. Y recuerdo perfectamente que fue en Puerto Vallarta, en un congreso que tuvimos en México, en Puerto Vallarta, donde Nolan Walborn se fijó por primera vez en un trabajo que había hecho Jesús, un trabajo precioso en la que, digamos, unía varias imágenes de diferentes colores para dar una impresión muy interesante acerca de una región de formación estelar, y Nolan le dijo, pues te contrato. Contrato, simplemente eso fue lo que le gustó, y a partir de ahí pues han mantenido una relación pues que todavía dura, ¿no? Estuvo 3 años contratado por Nolan en el Space Telescope, pero después la Agencia Espacial Europea, que tiene colaboración con NASA, lo contrató para que se siguiera allí como astrónomo de la Agencia Espacial Europea. En el 2008 pues nos contactó aquí el Instituto de Astrofísica de Andalucía y se vino con una beca contrato Ramón y Cajal. Y desde el año pasado, precisamente fue a finales del año pasado, cuando logró tener ya una plaza fija dentro de esta casa, y una, por lo tanto, que tomó posesión, me imagino, creo que fue hace 2 meses o algo así, ¿no? Justamente hace 2 meses. O sea, que es un astrónomo con plaza fija en este instituto, recién licenciado. Pero como veis, ya llevaba un historial también en lo que es la difusión de la ciencia. Las charlas de Jesús, a mí personalmente, siempre me han gustado, siempre me han resultado entretenidas y siempre tiene unas componentes que inesperadas. Así que os dejo con él y que lo disfrutéis. Muchas gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias a todo el público por venir con el calor que hace fuera, aunque aquí dentro hace un clima un poquito más agradable. Bueno, aunque ya creo que lo ha dicho Emilio, por dejarlo bien claro, yo no soy un historiador de la astronomía, esto es uno de mis hobbies, me encanta leer cosas de historia de astronomía y, bueno, pues ponerlo en, digamos, en perspectiva con las cosas que a veces estudio como de forma profesional. Y una de las cosas que, por lo cual, tanto en esta charla como en la anterior, está la palabra mito, es porque me gusta buscar aquellos casos en los que las historias populares que uno oye en la historia de astronomía, lo que uno lee en un libro de divulgación, lo que uno ve en un documental de la televisión, ver si todo eso que se cuenta es realmente cierto o si bien porque quien ha hecho ese documental o ese libro no ha indagado suficientemente a fondo o porque hay descubrimientos recientes en la historia de la astronomía que hace que esa visión popular a veces sea incorrecta, ¿no? Entonces, de hecho, eso, como ahora veréis, es un poquito lo que voy a hablar con respecto a Copérnico. Otra cosa que me gusta, por dos motivos, es el intentar dar siempre las fuentes originales. Y veréis que, bueno, en varios casos os voy a enseñar cuáles son los libros de los cuales podéis saber más, si estáis interesados. La mayoría están en inglés. Y aparte también me gusta en general extraer, poner citas, porque a veces los textos originales hablan más que por sí mismos de lo que una interpretación varios siglos después pueda llevar a cabo, ¿no? Bien. A ver si esto funciona. Entonces, la charla va a estar dividida en cuatro puntos. Voy a empezar con una biografía de Copérnico, no muy extensa, aunque lo cierto es que se sabe bastante de su vida. Y después voy a tratar tres asuntos relacionados con su vida, que son de los que quiero explorar si potencialmente si son mitos o no. Esto es, si las historias que se cuentan normalmente que uno lee son ciertas o no. El primero es la historia de los epiciclos sobre epiciclos. Esto es algo que se oye con bastante frecuencia, que, bueno, como ahora explicaré más en detalle, el sistema de geocéntrico de Ptolomeo para explicar los movimientos de los planetas implicaba movimiento doble de un círculo sobre otro círculo, y este segundo círculo se llamaba un epiciclo. Y la historia o mito dice que durante la Edad Media los distintos astrónomos medievales fueron complicando el sistema de Ptolomeo, añadiendo cada vez más epiciclos a los ya existentes hasta dejar algo que era irreconocible en tiempos de Copérnico. Y la idea entonces sería que Copérnico lo que intentó fue precisamente, digamos, molesto por esta presencia de epiciclos inútiles, el hacer un sistema más simple. El segundo asunto es lo que aquí titulaba la degradación del hombre, que es una forma de llamarlo, y que consiste en decir que, bueno, algo que se lee bastante es que Copérnico cambió la historia de la humanidad al quitar al hombre, al quitar a la Tierra de su posición central, y entonces hacer que el hombre se convirtiera en algo insignificante. Y entonces hizo un antes y un después en una visión filosófica. Entonces, la cuestión es si realmente Copérnico hizo eso o quiso hacer eso o no. Y por último, algo que en realidad está relacionado con el tema anterior, es la historia o supuesta historia de si Copérnico tuvo problemas con la Iglesia por sus ideas astronómicas y si el hecho de que no publicara su libro hasta el final de su vida se debió a esto o no. Bueno, pues con esto vamos a pasar al primer punto, al de la biografía. Para esto me he basado sobre todo en estos dos libros, que son relativamente recientes. Por supuesto, hay un montón de biografías de Copérnico. Esto en concreto es muy bueno, es una biografía reciente que se llama El secreto de Copérnico, escrito por Jan Repček, y esta otra biografía está escrita por Dennis Danielson, del cual luego os hablaré un poquito más porque tiene una hipótesis interesante, que se llama El primer copernicano. Y la biografía en sí no es una biografía de Copérnico, sino de Reticus, que fue su primer discípulo. Pero en realidad, más o menos como la mitad del libro, se trata de la interacción de Reticus con Copérnico, con lo cual en realidad es también en parte una biografía de Copérnico. Bueno, pues vale, empecemos un poco con su biografía. El primer punto que uno me gustaría aclarar, y además quizás hasta al no ponerme a comparar distintos libros no me di cuenta de esto, es que, bueno, la vida de Copérnico transcurrió la mayor parte de ella en Polonia, y uno de los problemas que se encuentra uno al leer estas biografías es que los sitios en general tienen tres o incluso cuatro nombres. Existe un nombre polaco, un nombre alemán, un nombre en latín y a veces un nombre en español. Entonces, si uno ve en estos mapas, que normalmente están en inglés, nombres distintos, en realidad es que están adoptando convenciones distintas. En concreto, Copérnico nació y vivió la mayor parte de su vida en el norte de Polonia, en una ciudad llamada Torun, y murió en un sitio que se llama Fraunburg en polaco, o en, digamos, latín castellanizado, Fraunburgo. Tuvo una vida relativamente longeva para los estándares de la época, vivió 70 años. Y una de las cuestiones curiosas que, al parecer, no sé, hay aquí, veo algún alemán en la audiencia, podrá darnos su opinión, es que dependiendo de dónde lo lea, dicen que Copérnico era alemán o era polaco. Y la respuesta a esto es que probablemente esa pregunta no tenga sentido. Eran las dos cosas, y en el siglo, lo que uno entendía por nacionalidad en el siglo XVI simplemente no existía. En concreto, si os fijáis, la zona donde nació Copérnico y donde vivió, ahí aparece como Polonia, es como era el siglo XVI, pero unos siglos más tarde pasó a ser parte de Alemania, y después, tras la Segunda Guerra Mundial, volvió a ser parte de Polonia. Polonia, por si los que sabéis un poco de historia, es uno de los países que ha cambiado más de fronteras a lo largo de la historia, y le han barrido de un lado para otro según quién ganara o perdiera las guerras. Desde el punto de vista, si queréis, étnico, parece ser que era germánico, o sea, era de su familia, tenía, digamos, hablaba más bien alemán que otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que el propio Copérnico, al parecer, hablaba de forma completamente fluida tanto polaco como alemán como latín. Aparte, también aprendió durante su vida griego e italiano. Era todo un hombre del Renacimiento en cuanto a saber idiomas. De hecho, la parte de griego era importante en aquella época para los astrónomos, porque era la época inmediatamente posterior a que, tras la caída de Constantinopla, habían aparecido libros originales en griego de astrónomos que habían muerto ya hace mil y pico años antes, y entonces era importante poder leer directamente el griego original. Copérnico procedía de una familia acomodada, y lo cierto es que también para los estándares de la época vivió una vida relativamente fácil. Sobre todo, si leéis las biografías de los otros grandes héroes, astrónomos héroes de la época, como fueron Tycho, Kepler y Galileo, sobre todo si lo comparamos con el pobre Kepler, al cual el pobre hombre le pasó de todo a lo largo de su vida, lo cierto es que Copérnico tuvo una vida relativamente cómoda. Por parte de padre, procedía de una familia de comerciantes que una generación atrás se había mudado a la zona, básicamente aprovechando el hecho de que había una guerra. Hidrografía parecía marcado como Prusia, que en el siglo XV todavía estaba dominado por los caballeros teutones, y básicamente aprovechó la guerra para comerciar y hacerse rico. Por parte de madre, era una familia de nobles, y como digo, tenía las dos condiciones que entonces le podían hacer la vida fácil, tanto el hecho de ser noble como el tener dinero. Lo que sí es cierto que le pasó es que se quedó huérfano de padre y de madre relativamente joven, y entonces quedó bajo la tutela de su tío. Su tío se llamaba Lucas Watzenrode, era el hermano de su madre, y al poco tiempo de asumir la tutela, cuando tenía 16 años, se convirtió en el obispo de Varmia, que es este trocito que aparece aquí. Si veis esto que aparece aquí como Prusia, esto es Polonia. Entonces, este huequecito que aparece ahí, que está completamente rodeado por lo que ahí pone Prusia, eso es Varmia. Entonces se convirtió en el obispo, y la verdad es que cuidó muy bien de Copérnico, y tan es así que, como luego veremos, una de las cosas que a él le hubiera interesado es que Copérnico hubiera sido su sucesor. Esto es, se hubiera convertido en el obispo de Varmia al morir él. Entonces, con vistas a eso, le hizo que Copérnico estudiara pues en alguna de las mejores universidades que era en la época. Primero le mandó del norte de Polonia al sur, a Cracovia, donde estaba probablemente la mejor universidad de Polonia, y después de Cracovia se fue a Italia y estudió en tres universidades, en Bolonia, en Padua y en Ferrara. Y lo cierto es que recibió una formación muy completa, muy al estilo del humanismo renacentista. Estudió tanto derecho como medicina, matemáticas, astronomía. Y un punto peculiar de su biografía es que estudió hasta 1503, que es cuando tenía 30 años. Esto es bastante tardío. En aquella época la gente entraba a la universidad a lo mejor con 13, 14 o 15 años y acababa, digamos, siendo doctor con 25, 22 o 25, ¿no? Entonces, la verdad es que lo cierto es que Copérnico nunca fue una persona ambiciosa. Y aunque es cierto que estaba claro que le gustaba lo que estudiaba, nunca tuvo especial prisa en llegar pronto a una posición. Entonces, cuando vuelve a Polonia, en 1503, se convierte en el secretario y en el médico de su tío durante casi 10 años. Es más, a partir del momento en que vuelve a Polonia, la mayor parte del tiempo, quizá la profesión que desempeña con más asiduidad es la de médico. Y debía tener bastante buena fama porque distintos nobles, incluso hasta puntos a cientos de kilómetros, le reclamaban para que les atendiera. Y a la muerte de su tío, asume el puesto de canónigo que su tío le había conseguido tiempo antes en esta región, que como veis aquí es Varmia. Como veis, esto es una ampliación de la anterior, está rodeado por lo que pone aquí los caballeros teutónicos, o teutones, perdón. Y la mayor parte de su vida la pasa aquí, en Fraumburgo y en las ciudades de los alrededores. Lo que aparece aquí marcado con enrayado eran los territorios que pertenecían al obispado de Varmia. ¿Qué era esto de ser canónigo? Pues yo la verdad es que reconozco que antes de empezar a leer sobre su biografía tenía una idea un poco distinta, pero era una posición bastante curiosa. El obispo aquí era realmente el señor feudal. O sea, era pues como si hubiera sido un conde, pero era obispo. Y entonces, justo el nivel administrativo en cuanto a poder por debajo del obispo eran los canónigos. Entonces, cada obispado tenía un número del orden de 20 o 30 canónigos, que eran los que se ocupaban pues de la administración realmente. Pues como ves, entonces lo que él tuvo que hacer no solamente de médico, sino de administrador, de economista. Copérnico tiene curiosamente uno de los primeros tratados de economía sobre qué pasa cuando existe dinero de mala calidad y dinero de buena calidad. Tuvo que hacer de juez, de militar. En un momento, como ahora os contaré un poquito más, los caballeros teutones invadieron Varmia y él tuvo que encargarse de la defensa de una de las ciudades. Hizo diplomático, escribió de todo un poco, y como digo, lo que podéis ver es que claramente tuvo una vida atareada, no fácil en cuanto a no tener problemas económicos, pero desde luego una vida ocupada. Esto es algo de lo que él es uno de los motivos por los cuales ahora veremos que él tardó tanto en publicar su gran libro, que era sobre las revoluciones, porque realmente tenía muchas otras cosas que hacer. En concreto, nunca tuvo ningún puesto académico. Nunca fue profesor en una universidad. Y esto es otro de los aspectos importantes de su biografía, porque él hizo que él se sintiera como un astrónomo aficionado. No como un astrónomo profesional, que eran los que entonces pues tenían su cátedra en la universidad. Y esto fue otro de los aspectos que a él le llevó a retrasar la publicación. Él creía en concreto que si él presentaba su libro, la comunidad científica, la comunidad astronómica de la época, se iba a reír de él. Y esto incluso lo deja bien claro en su propio libro, sobre las revoluciones. Un aspecto sobre el que distintas biografías difieren es, él está claro que recibió lo que entonces llamaban las órdenes menores, que era lo que hacía falta para ser canónigo, y que implicaban el celibato, pero no está claro si recibió las órdenes mayores, lo que hoy llamaríamos ser sacerdote. Hay algunos biógrafos que dicen que no está claro y hay algunos que dicen claramente que no, que nunca llegó a ser ordenado como sacerdote. En parte, esto se debe a, como decía, a que en realidad, aunque bien el obispo, su tío, estaba interesado en que fuera su sucesor, él en realidad no era una persona ambiciosa. Él lo que quería era que le dejaran en paz, de verdad. Probablemente si él hubiera podido dedicarse solo a la astronomía o a otros temas más intelectuales, se hubiera dedicado a eso, pero no estaba realmente interesado en tener una cuota de poder. Y bueno, esto además incluso se ve, existe bastante correspondencia de la época y pues todos dicen que bueno, era una persona, no decir de pocos amigos, sino que a los amigos que tenía se llevaba muy bien con ellos, pero era una persona que digamos cultivaba la amistad por el poder. Otro punto que es importante en su biografía es entender el contexto político-religioso, y es que como os podéis imaginar, esta es justo la época en que aparece Lutero. Con lo cual, prácticamente toda la política de Alemania y de Polonia se ve condicionada por la aparición del luteranismo. Y en concreto, en los años 20 del siglo XVI, los caballeros teutones, que en un momento se transforman en lo que llaman el Ducado de Prusia, como oposición a la parte real de Prusia que dependía del rey de Polonia, son uno de los primeros territorios en volverse protestantes. Esto, además, si añadimos el hecho de que siempre había una rivalidad ya que venía de antes entre lo que era la parte controlada por el rey de Polonia y por los caballeros teutones, es lo que hace que, como digo, en un momento existe una guerra y Copérnico tiene que defender una de las ciudades. Esta situación también será importante porque, como veremos, parte de las tensiones y los problemas de la vida de Copérnico acaban derivándose de este hecho de que él es, digamos, un miembro del clero católico en una región que acaba siendo de lo más católico que hay en la zona, pero rodeado por luteranos. Bueno, lo que he contado hasta ahora es un poco su biografía general. Vamos a hablar un poquito más de la parte de astronomía. Se sabe que debió empezar a estudiar matemáticas o astronomía, que, por cierto, en aquella época eran dos palabras casi intercambiables, en Cracovia, pero donde debió estudiar más tiempo y donde hay constancia de que hizo sus primeras observaciones fue en Ferrara, con un astrónomo allí que se llamaba Domenico Maria Novara. No obstante, no hay nada publicado en astronomía de su época en Italia, que recordad que es hasta 1503, y no es hasta más o menos 10 años más tarde, ni siquiera está claro cuándo, en algún punto a principios de la década de los 10, que escribe un manuscrito llamado El Pequeño Comentario. Es un manuscrito de unas 40 páginas, ni siquiera se llegó a publicar, circuló en forma de copias por Europa, y en este llamado El Pequeño Comentario ya establece los principios básicos de lo que va a ser su teoría. O sea, por esto sabemos claramente que el concepto de heliocentrismo de Copérnico no es algo que se desarrolla tarde en su vida, es algo que debe ser bastante temprano. De hecho, existen hipótesis de que él no fue el primer heliocentrista de la época, y que incluso hubo un astrónomo que, por cierto, debió nacer bastante cerca, porque se llamaba Regiomontanus, que básicamente quiere decir que era de Monterrey, o sea, de Königsberg, que es una también está por la región cerca de Prusia. Entonces, él fue el astrónomo más importante probablemente del siglo XV, y aunque murió joven, parece ser que él también se estaba inclinando hacia un sistema heliocéntrico. Esto es una cosa controvertida, pero el caso es que había influencias, también probablemente de su profesor, que indicaran que la idea del heliocentrismo viniera ya de antes, aunque nunca hubiera estado realmente publicada. Pues bien, como digo, en este manuscrito expresa ya las ideas principales de la teoría heliocéntrica y le gana una especie como de fama, de culto por Europa, porque su manuscrito circula. Y sabemos que circula porque en 1514 León X, el Papa, le invita a formar parte de una comisión para reformar el calendario. Si aún nos acuerda de la charla que di hace dos años, esa reforma no se llevó a cabo realmente hasta 1582, medio siglo después, con Gregorio XIII, pero hubo varios intentos anteriores fallidos, y uno de ellos fue el de León X, y León X, el Papa, le llega las noticias de que ha escrito este libro, que se está ganando una fama, y entonces es invitado. Él declina, nunca volvió a Italia. De hecho, desde que sale a Italia en 1513, parece ser que se queda en Polonia el resto de su vida. Pues bien, en los tiempos que le deja libres todas sus tareas administrativas, pasan 20 años, se sabe que hacia 1532 su gran libro, que ya se anunció en el pequeño comentario, o sea, en este pequeño manuscrito dice, y esto lo voy a presentar más en detalle en otro libro, parece ser que está terminado hacia 1532, pero no lo publica. Y hubiera sido bastante posible que no lo hubiera publicado nunca, porque, como digo, todo indica que Copérnico era en general tímido, no quería meterse en líos y sabía que si publicaba un libro potencialmente tan controvertido, iba a tener que centrarse en eso el resto de su vida. Pero aquí ocurre un suceso ¿Qué es de estos sucesos que a veces nos ocurren en la historia de la ciencia que parece, digamos, completamente contingente, podía no haber ocurrido? Y es que un joven astrónomo austriaco llamado Reticus oye hablar de Copérnico al poco tiempo de doctorarse y de convertirse en catedrático, entonces en la época, en la Universidad de Wittenberg. Reticus era austriaco de este punto que viene aquí marcado, llamado Feldkirch. Y bueno, en aquella época ya hemos visto que, a pesar de que las distancias obviamente eran mucho más difíciles de recorrer que hoy en día, se va a Wittenberg, donde primero estudia y estudió también en otros sitios antes, pero acaba de estudiar en Wittenberg, consigue una cátedra de matemáticas, y también en Wittenberg lo que se hace es se vuelve luterano. Nada sorprendente, ya que allí esa era la universidad donde estaban tanto Lutero como el otro luterano importante de la época, que era Melanto. Pues bien, como digo, de repente, por sorpresa, oye hablar de Copérnico y decide plantarse, parece ser que sin avisar, en Fraunburgo. Y de repente Copérnico se encuentra en esta situación extraña. Él es, se considera un astrónomo aficionado, no ha tenido ninguna posición académica en la vida, y aparece un joven astrónomo profesional brillante en su puerta para decir básicamente que su teoría es estupenda y que tiene que publicarlo bajo cualquier concepto. Y de hecho, pues eso, Reticus se considera el único discípulo de Copérnico. Se quedó 2 años con él en Fraunburgo, y para animarle a Copérnico, una de las primeras cosas que hace es ponerse a escribir un libro pequeño llamado La Primera Narración, en el que es un resumen de las teorías de Copérnico. Para no perder tiempo, lo publica en el sitio donde hay una imprenta más cercana, que es aquí en Danzig, y el libro este empieza a circular, y está claro, entonces es cuando Copérnico se convence de que esto es importante y de que lo puede publicar y de que no debe dejar pasar la ocasión. Con lo cual, en el siguiente año acaba el manuscrito, Reticus se lo lleva hasta Nuremberg, donde ya tenía un contrato con un editor importante para publicar el libro en Nuremberg. Pero claro, él no puede quedarse en Nuremberg, porque él tiene que trabajar en Leipzig, perdón, en Wittenberg. De hecho, le estaban echando ya bastante la bronca por correspondencia, porque el caso es que llevaba algo así como 3 años de profesor en Wittenberg y había dado clases durante 6 meses. Y bueno, esas cosas pues no caen bien ahora y tampoco caían bien entonces, ¿no? Con lo cual, bueno, el caso es que además mientras tanto consigue otra plaza distinta en Leipzig, con lo cual se pasa esta temporada en Wittenberg y Leipzig, y no le queda otro remedio que dejar encargado a alguien que acabe de publicar el libro en Nuremberg. El libro se acaba publicando por fin, en 1543, se llama Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, en español, y se le lleva una copia a Copérnico. Ya hay una historia que al parecer es cierta, y es que Copérnico lo llegó a ver, pero justamente cuando se estaba muriendo. Lo que había pasado mientras tanto, en todo este proceso, es que a Copérnico le había dado un derrame cerebral, se había quedado medio paralizado, y no está claro si llegó realmente a comprender lo que estaba pasando, pero es cierto que un amigo le dejó ver justo el día que se murió, el 24 de mayo, la copia. También en parte es en parte bueno el que no llegara a leerlo del todo, porque hay una polémica relacionada con la publicación, y es que la persona a quien le había dejado encargado Reticus que publicara el libro era un tal Osiander, que era un astrónomo aficionado y teólogo luterano, y sin consultar a nadie decidió incluir un prefacio. Y básicamente ese es el prefacio polémico, porque es en el que dice que bueno, que todo lo que dice este libro es muy interesante y está muy bien, pero son hipótesis, lo que después se llamará salvar las apariencias. Esto es un método de cálculo, es algo que funciona para conocer bien las posiciones de los planetas, pero no quiere decir que realmente sea un sistema heliocéntrico. Bueno, Copérnico obviamente ya no estaba para, digamos, combatir esto, porque se estaba muriendo, pero en cambio Reticus sí que se coge un cabreo bastante gordo y de hecho hubo bastante polémica al respecto, primero sobre quién había escrito esto, hasta que quedó claro que había sido Osiander. Bueno, pues con esto creo que os he hecho ya una introducción a lo que ha sido, a lo que fue la vida de Copérnico. Vamos a pasar a hablar ahora a cada uno de estos tres aspectos o mitos. Vamos a ver si son mitos. El primero es de los epiciclos sobre los epiciclos. Y voy a ir un poco más atrás y a explicaros qué es esto de los epiciclos. Lo que tenéis aquí es el movimiento de la Tierra y de un planeta exterior, en este caso Júpiter, a lo largo de un periodo que son casi 4 años. Lo voy a poner de nuevo. Entonces aquí tenéis la Tierra, veis que la Tierra da casi 4 vueltas, mientras que a Júpiter, que se mueve mucho más lentamente, no llega a dar ni siquiera ni la mitad. Entonces lo que tenéis aquí, esta línea que viene aquí dibujada, lo que os está indicando es la dirección en la que está Júpiter visto desde la Tierra. Y esto que veis aquí es, si uno mira a lo largo de estos 4 años al cielo, la trayectoria que con respecto a las estrellas que están muy lejos en el infinito sigue Júpiter. Y como veréis, está coloreado en unos puntos de verde y en otros puntos de aquí de un color magenta o violeta. ¿Por qué? Porque esos son los puntos en los que Júpiter parece que se está moviendo hacia atrás. Si os fijáis aquí, veis que de repente se mueve, pum, ahora mueve hacia la izquierda, se mueve a la derecha, hacia aquí, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, pum, un rayito a la derecha. Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, de repente derecha. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque se ve claramente que es un ejemplo de movimiento relativo. Júpiter se está moviendo realmente siempre hacia la izquierda, pero en los momentos en que la Tierra está adelantando a Júpiter, pues es un efecto igual que cuando un coche adelanta al otro. En realidad, la uno le da la sensación de que el coche de al lado se está moviendo hacia atrás, lo que pasa es que se está moviendo más lentamente. Entonces, como digo, el efecto es que primero se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Aparte, esta dimensión adicional que veis es porque las dos órbitas, aunque están en un plano parecido, hay una pequeña inclinación. Entonces, encima hay un movimiento de que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo porque están, repito, en planos ligeramente distintos. Por eso hace esta especie de trayectoria. Bueno, entonces, ¿por qué pongo esto? No solamente para entender, digamos, cuál es el movimiento, sino para entender cuál es el problema que tenían los astrónomos ya desde la antigüedad a la hora de diseñar un sistema que explicara este movimiento. Es muy fácil verlo desde arriba, pero entonces nadie lo veía desde arriba, ¿de acuerdo? Toda la información que uno tenía era esto de aquí. Los astrónomos veían movimiento en el plano del cielo. Y más todavía, no había suficiente tecnología para medir distancias. Entonces no era posible saber si en estos momentos en que daba estos bucles el planeta se estaba manteniendo a la misma distancia, se estaba alejando o se estaba acercando. Con lo cual, repito, uno tenía que encontrar un sistema que explicara esta trayectoria tan extraña y que fuera relativamente sencilla. Esa es la razón por la cual los griegos se inventaron los epiciclos. Los epiciclos consisten en que aquí está la Tierra y los planetas, incluido el Sol y la Luna, dan vueltas a lo largo de un gran círculo llamado el deferente, y sobre ese deferente existe un círculo más pequeñito que es el epiciclo. Entonces, cuando uno suma el movimiento de un círculo con el de otro círculo, la mayor parte del tiempo parece que se está moviendo así, pero en el momento en que esto está justamente moviéndose en esta dirección, parece que se está moviendo hacia atrás. Entonces, esto es de hecho una explicación bastante razonable de esto. ¿De acuerdo? Aquí se mueve hacia allá, el epiciclo hacia atrás, el epiciclo y el epiciclo. Con lo cual, repito, aunque hoy en día sabemos que eso no es cierto, lo de como una hipótesis de trabajo era bastante plausible. Un problema que se da al hablar de ese tema es que a veces no se explica claramente que cuando uno habla de los griegos, está hablando de una serie de personas que vivieron a lo largo de muchos siglos. En concreto, algunas de las ideas de la filosofía o de la astronomía griega se deben a Aristóteles y algunas otras a Ptolomeo. Pero entre Aristóteles y Ptolomeo pasan 600 años. Entonces, en concreto, en tiempos de Aristóteles no existía la teoría de los epiciclos. Con lo cual, cuando Aristóteles habla de que diseña su física y de que todo queda hacia el centro, en realidad Aristóteles probablemente no había hecho una observación astronómica en su vida. Y simplemente entonces no había astrónomos evidentemente buenos para diseñar este tipo de hipótesis. Es entre un siglo y dos siglos después de Aristóteles en que aparecen Apolonio y Hiparco, y entre Apolonio y Hiparco no está claro en qué proporción cada uno, se inventan estos epiciclos y diseñan un sistema que funciona. Y como digo, al final casi todo lo que escriben Apolonio y Hiparco se pierde, y el conocimiento que llega a siglos posteriores se debe a Ptolomeo, el cual, como digo, encima escribía bastante tiempo después. Entonces, la filosofía, la física y la astronomía de la Edad Media y hasta el Renacimiento se basa, por un lado, en la física de Aristóteles y en la astronomía de Ptolomeo. Bueno, el caso de Ptolomeo, el sistema de Ptolomeo es realmente muy complejo, porque él no solamente tiene este gran círculo, el deferente y el epiciclo, sino que no es un sistema estrictamente geocéntrico. El centro del deferente está aquí, pero la Tierra está desplazada con respecto al centro, y existe un punto que ahora describiré porque es importante, que se llama el ecuante, que está en la posición opuesta con respecto al centro. Entonces, esto es lo importante. Curiosamente, el sistema de Ptolomeo era solamente aproximadamente geocéntrico. En el centro del universo no está la Tierra. Y esto es, curiosamente, no concuerda con lo que decía Aristóteles. Y parte de esta tensión se aprecia en los astrónomos de la Edad Media tardía, en que no siempre ven que el sistema de Ptolomeo es demasiado complicado para las ideas de Aristóteles. Pero la pregunta es, ¿y por qué Ptolomeo hizo esto del ecuante? Y aquí lo interesante, resulta que esto era una idea muy buena. El ecuante lo introducía, vamos a poner un caso sencillo, vamos a suponer el caso de la órbita desde el punto de vista de Ptolomeo del Sol alrededor de la Tierra, o desde el punto de vista moderno de la Tierra alrededor del Sol. Esa órbita en concreto no le hacía falta un epiciclo. Pero fijaos en lo siguiente. Aquí lo tenéis desde el punto de vista ptolemaico. Tenéis la Tierra, ¿de acuerdo? Perdón, la Tierra está aquí. Este es el centro del círculo que describe el Sol, y este es el punto que es el ecuante. Entonces, lo que tenéis aquí dibujado son cuatro posiciones del Sol: 1, 2, 3 y 4 a lo largo del año. Pues bien, lo que decía Ptolomeo es que el Sol se movía respecto al ecuante con un movimiento uniforme. Esto es, desde el punto de vista del ecuante, barría ángulos iguales, en tiempos iguales. En este caso, como el Sol tarda 12 meses en dar una vuelta alrededor de la Tierra, en este, repito, sistema ptolemaico, tardaría 3 meses en venir aquí, 3 meses aquí, 3 meses y 3 meses. Si alguno se acuerda de las leyes de Kepler, resulta que esto es muy parecido a lo que dicen las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler dicen, aquí está el Sol, aquí está la Tierra, este es el centro de la elipse, este es el foco vacío, y la Tierra se mueve más rápidamente cuando está cerca del Sol que cuando está lejos, con lo cual, es la ley de las áreas, hace que tarde lo mismo en ir de T1 a T2 que de T2 a T3, T3 a T4. Entonces, si comparáis esto con esto, en realidad veis que las posiciones son muy parecidas. Y es que Ptolomeo no era tonto. Ptolomeo introdujo los ecuantes para precisamente corregir este efecto que es real. Él lo hizo con un modelo erróneo, pero el efecto era real y de hecho funcionaba muy bien. Por lo menos para los casos sencillos, como el caso del Sol. No sé si alguna vez he echado las cuentas, pero esto se aprecia en el caso de las estaciones. El día tiene 365,25 años, con lo cual, según eso, el tiempo que debía transcurrir de un solsticio a un equinoccio debía ser 91 días y pico. Pero no es así. Si miráis un calendario, veréis que la primavera y el verano en el hemisferio norte duran en torno a 93 y 94 días, respectivamente, y el otoño y el invierno duran como 89 y 90. Esto es, el otoño y el invierno son más cortos que la primavera y el verano. ¿Por qué es eso? Es este efecto. Justo este efecto que estamos viendo aquí. Resulta que la Tierra está más cerca del Sol más o menos sobre el 2 de enero, con lo cual se mueve por aquí más rápidamente. Pues bien, este esquema de Ptolomeo reproducía más o menos, fracción de día arriba, fracción de día abajo, el hecho de que las estaciones tuvieran duraciones desiguales. Bien, bueno, pues entonces, como veis, el sistema era complejo. Pero ahora imaginar hacer todo esto sin calculadoras, sin números decimales, se trabajaba con fracciones, con números romanos la mayor parte de las veces, sin tablas trigonométricas, porque fijaos que lo que estáis haciendo es hacer proyecciones de círculos sobre círculos sobre círculos sobre círculos, dando vueltas unas respecto a otras. Tan es así que precisamente el trabajo de Reticus, del discípulo de Copérnico, que más fue usado en los próximos siglos, fueron sus tablas trigonométricas. Él se dio cuenta de que era necesario computar, de hecho hizo tablas trigonométricas hasta 10 dígitos significativos, precisamente con la idea de poder hacer todas estas proyecciones correctas. Pues bien, entonces, ahora que tenemos estas dos comparaciones, ahora resulta que tenemos un problema. Y es que Copérnico quiso hacer este sistema no solamente porque quisiera poner un sistema heliocéntrico, sino porque a él lo que le molestaba era la presencia de ecuantes. Entonces, diseñó un sistema que era heliocéntrico y exactamente heliocéntrico. Pero ahora tenemos un problema. Si tenemos un sistema heliocéntrico, esto es, aquí tenéis al Sol, aquí tenéis a la Tierra moviéndose uniformemente, ya las estaciones dejan de ser desiguales. ¿Cómo resolvió eso Copérnico? Pues Copérnico resolvió eso poniendo epiciclos. Entonces se le ocurrieron dos soluciones, una que tenía un epiciclo por planeta y otra dos epiciclos por planeta, pero curiosamente, la solución de Copérnico no era un sistema heliocéntrico, era puro en el sentido de que el Sol estaba en el centro, pero no un sistema en que eran órbitas sencillas, también tenían epiciclos. Si no fuera por los epiciclos, no podía reproducir este efecto. ¿Cuál tenía más epiciclos? Pues resulta que los dos tenían un número parecido. Y además, esto no es sorprendente porque hoy en día es fácil demostrar que cuando uno hace transformaciones de movimientos circulares sobre movimientos circulares, en realidad acaban siendo equivalentes, independientemente de lo que uno considere el centro o no. Entonces, estas superposiciones de movimientos circulares acaban siendo equivalentes y, en efecto, al final, Copérnico acaba utilizando tantos epiciclos como Ptolomeo. Bien, entonces, haciendo un resumen. ¿Cuál es la solución de Copérnico? Este es un punto que no he tratado. Y es curioso y normalmente no se menciona. El punto primero importante es que la Tierra gira. En el sistema ptolemaico, la Tierra estaba completamente estática. Era toda la bóveda celeste lo que gira. Y para cualquiera que haya salido a mirar las estrellas por la noche, se verá que eso es lo más, digamos, la parte más absurda. Las estrellas están lejísimos, si uno calcula la velocidad a la que se tienen que mover para dar la vuelta en 24 horas, resulta que salen unas velocidades altísimas, ¿no? Bien, la Luna orbita la Tierra, pero todo lo demás orbita el Sol. Todas las órbitas son circulares con el Sol, excepto con el Sol en el centro, excepto la Tierra para la Luna, y con movimientos uniformes, aparecen los ecuantes, y hay epiciclos, uno o dos por planeta, para sustituir los ecuantes. ¿Cómo se evalúa esto desde nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, quizá obviamente lo que tiene más a su favor, lo que es más importante de que hizo Copérnico, fue el tener un sistema heliocéntrico con el orden correcto de los planetas, algo que no estaba claro en el sistema de Tycho. Elimina la razón principal para los epiciclos, recordad esto de que la Tierra adelante a los planetas, pero como introduce otra, al final el sistema acaba siendo parecido en cuanto a complejidad. Lo curioso es que no es más preciso que el sistema ptolemaico. Las posiciones que se derivan de las tablas que después se hicieron con la teoría de Copérnico tienen el mismo grado de error que las tablas de Ptolomeo, o las alfonsinas, que eran las que se usaban en aquella época. El motivo es que sigue anclado en el uso de órbitas circulares, que era un concepto, digamos, básico. En ese punto de vista no se aparta de Aristóteles. Sigue pensando que como los objetos celestes son perfectos, están en el cielo, no son de la Tierra, tienen que ser perfectos y por lo tanto tener órbitas circulares. Otro aspecto, digamos, negativo es que él hizo relativamente pocas observaciones. O sea, sus datos, todos se basan, casi todos, en observaciones de otros astrónomos. Y, aunque es, desde nuestro punto de vista, sigue siendo un sistema matemático, no físico. Esto es, sigue siendo un sistema en que, puramente a base de construir con formas geométricas simples, intenta reproducir cuál es el movimiento de los planetas sin meterse en el más allá de por qué eso es así, ¿no? Y este es otro punto que a veces es importante, pero que a veces no se hace, y es que desde el punto de vista de la filosofía griega o de la filosofía medieval, la astronomía era una rama de la matemática. Es más, la trigonometría nace como forma de explicar los movimientos de los planetas. Mientras que la física, lo que era la filosofía de la naturaleza, era un asunto de los filósofos, que para ello no usaban nada de matemáticas. Entonces, Copérnico no rompe esa barrera. Copérnico, en ese punto de vista, sigue siendo un astrónomo medieval, en que dice, bueno, yo voy a hacer lo que han hecho, llevan haciendo los astrónomos 2000 años, que es no ponerme en cuál es lo que está moviendo los planetas, sino simplemente voy a usar composición de movimientos circulares para conseguir explicar las posiciones. Obviamente hoy en día sabemos que esto fue un proceso que llevó a los siguientes astrónomos el ir rompiendo estas barreras. La primera barrera, dos de las barreras las rompe Tycho, en dos sentidos. Tycho, por casualidad, observa la supernova de 1572 y entonces pone, digamos, un clavo más en el ataúd de Aristóteles al decir, mirad, los cielos no son inmutables. Esta estrella estaba aquí, no estaba aquí, ahora está aquí y ahora ha vuelto a desaparecer. Y además, Tycho, que era muy buen observador, intentó medir su paralaje, vio que no tenía paralaje y dijo que tenía que estar, por lo tanto, no era un planeta o un cometa, sino que pertenecía a la esfera. Estaba a la misma, a una distancia parecida a las estrellas. El otro punto que hace Tycho, ya estamos hablando de 50 años después de Copérnico, es de darse cuenta de que durante 2000 años las medidas que han hecho los astrónomos son bastante imprecisas. Que a uno le hace falta instrumentos de calidad, métodos de reducción de los datos homogéneos. Y, por ejemplo, Tycho es el primero que descubre el fenómeno de la refracción atmosférica, que hace que cuando uno observa posiciones a través de la atmósfera, si la estrella está cerca del horizonte, aparece distorsionada su posición. Con todos los datos de Tycho, el siguiente gran paso, quizá el paso más importante, lo da Kepler. Kepler es el que se da cuenta de que las órbitas no son circulares, introduce elipses y con eso por fin resuelve el problema de calcular precisamente las posiciones de los planetas. También es el primero que intenta meterse en la rama de la física dando una explicación de por qué los planetas se mueven, aunque sus explicaciones son erróneas, y ya son los siguientes, que son Galileo y Newton, los que realmente explican, los que por fin asocian la mecánica, una relación causa-efecto, con los movimientos de los planetas. Bueno, pues una vez que hemos visto todo esto, ¿qué tiene que ver esto con la teoría esto de los epiciclos sobre los epiciclos? Pues resulta que eso es un mito. Es un mito que aparece, surgió durante el siglo XX, de que los astrónomos medievales habían introducido cada vez más epiciclos para mejorar la teoría de Ptolomeo. Pero en realidad, cuando uno se pone a mirar esto, se da cuenta de que hubiera sido muy difícil, porque simplemente la mayor parte de los astrónomos medievales ya tenían suficientes problemas calculando todos los círculos sobre círculos como para encima meter más círculos. Simplemente todo el sistema se descuadraba. Entonces, esto es una cosa que varios historiadores recientes, incluido este, Owen Gingerich, en este libro, entre otros sitios, demuestra que en realidad no es así. Es más, él, que es un astrónomo profesional, además de estudiar la astronomía, ya en los años 60 y 70 usó de los primeros ordenadores potentes para meter los datos de las tablas alfonsinas y calcular a partir de los datos cuántos epiciclos había ahí. ¿Y cuántos había? los mismos de Ptolomeo. De hecho, las tablas alfonsinas son Ptolomeo puro. Bien, con lo cual, como digo, eso es un mito. Por cierto, que en este libro menciona otro mito asociado, que es el mito de la no lectura del libro. Como podéis ver, el libro de Owen Dinkerich se llama en inglés El libro que nadie leyó. ¿Y qué libro es ese que nadie leyó? Pues según el título del libro se refiere a Sobre las revoluciones de Copérnico. Esto es al famoso libro de Copérnico, ¿no? Y es otro mito que surge de este otro libro. Escrito por un personaje muy curioso, Arthur Koestler, un intelectual del siglo XX, que fue prácticamente de todo, pasó por todas las ideologías que uno se puede imaginar del siglo XX, fue espía de Stalin en la Guerra Civil Española, estuvieron a punto de ejecutarle, se escapó y después se volvió antistalinista, entre otras cosas. Y el caso es que este tipo escribía muy bien, por cierto, escribió este libro que se llama Los Sonámbulos, en 1959, que es una biografía de Copérnico, de Kepler y de Galileo, en el cual decía que, bueno, el problema del libro de Copérnico no es que, digamos, la gente, digamos, lo entendiera o no lo entendiera, es que ni siquiera se leyó. Entonces, Owen Dinkerich dijo, bueno, esto es una hipótesis de trabajo y es una hipótesis comprobable. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI los libros eran una cosa muy valiosa. La gente los cuidaba mucho y anotaba en sus páginas todo lo que se le ocurría intentando demostrar las fórmulas, etcétera, etcétera. Entonces, se recorrió toda Europa buscando todas las copias que existen del libro sobre las revoluciones, algo así como 200, luego os enseñaré un mapa, realmente se recorrió toda Europa, ¿y qué vio? Pues vio esto. Este es un ejemplo de primera página sobre las revoluciones. Entonces, creo que queda bastante claro que quien fuera el dueño de este libro se lo leyó. Porque por lo menos, de hecho, si os fijáis aquí un poquito, incluso hay toda una serie de símbolos intentando descifrar distintas coordenadas. Y, por cierto, el dueño es francés, aquí aparece escrito en francés que cuando murió Copérnico. Y lo cierto es que, bueno, el libro este está muy interesante y, como veis, de hecho, descubre a base de los comentarios cuál era la copia de Galileo, cuál era la copia de Kepler, la copia de todos los astrónomos famosos de la época, y en efecto ve cada uno de ellos a través de las notas al margen qué es lo que cada uno de ellos estudió Copérnico. Y lo cierto es que eso es otro mito, que el libro este sí que fue bien leído. Bueno, con esto pasamos a la segunda idea, posible mito, que es la de la gradación del hombre. Os dejo, si queréis, que leáis esta cita tan extensa de Goethe. Es esto que os he dicho, antes ya os he resumido, y que probablemente se resume aquí con esto de que ¿qué quedó del Edén, de nuestro mundo de inocencia, piedad y poesía, del testimonio de los sentidos, de la convicción de una fe poético-religiosa? No es sorprendente que sus contemporáneos no quisieran desprenderse de todo esto y que ofrecieran toda posible resistencia a una doctrina que autorizaba y enmendaba a sus conversos una libertad de visión y una grandeza de pensamiento hasta entonces desconocida ni siquiera soñada. Entonces, como veis, esto es un texto de hace 200 años en que dice, en la idea que os estaba expresando antes, que Copérnico destronó al hombre de su posición, ¿de acuerdo? Pasamos de estar un sistema en que el hombre estaba en el centro del universo a un sistema en el que el hombre ya no estaba ahí. Bueno, esto es una cita de hace 200 años, pero esta visión es muy típica de los libros de divulgación de astronomía del día. Para que veáis unas cuantas citas más recientes y más breves, desde Carl Sagan, a quien no hace falta presentar, a Sir Martin Rees, el astrónomo real de Inglaterra, a una revista popular, en que en distintas formas, pues dice esto, ¿no? Que fue la primera serie de grandes degradaciones, que destronó la Tierra de su posición privilegiada, que esto es una de las doctrinas del cristianismo que iba en contra del cristianismo, que fue el primero que derribó a la humanidad de su pedestal en el centro del universo, etcétera, etcétera. Que dicha degradación celestial lo sentó bien en los ambientes religiosos, ¿no? Que esto, si veréis, como veis, enlaza con el punto siguiente sobre si Copérnico fue perseguido por sus ideas. Bueno, pues yo la verdad es que siempre creí que esto era cierto, hasta que leí un interesante artículo de este señor, de Dennis Danielson, que es el mismo que escribió la biografía Reticus, que si os interesa está publicado en esa revista, en la American Journal of Physics. Y entonces él se puso a analizar punto por punto qué quería decir esto de que Copérnico destronara al hombre, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que si hablamos de geocentrismo y antropocentrismo, estamos hablando en dos sentidos distintos. Uno es un sentido literal y otro es un sentido figurado. Si decimos que Copérnico, toda la Tierra es el centro del universo, bueno, incluso eso depende cómo lo entiendas, literal o figurado, ¿no? Porque la Tierra nunca había estado en el centro del universo. Ahora bien, es literal en el sentido de que la gente antes creía que estaba en el centro y pasó a creer que no estaba en el centro, ¿no? Pero en cambio, el antropocentrismo es un sentido figurado. El hecho de que el hombre sea importante o no, porque tiene que ver con la posición de la Tierra. Tiene que ver si uno va un paso más allá y dice, bueno, esto es una especie de, es un sentido figurado, es más que una metáfora. Pero en realidad, estrictamente hablando, no tiene por qué ser así. Puede serlo, pero no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces, un punto interesante aquí a estudiar es que lo que sí está claro es que en el siglo XVI las ideas aquí venían de la física aristoteliana. Y en la física aristoteliana no hay lugar para un concepto moderno de masa. ¿Qué quiere decir eso? Que si la Tierra estaba en el centro del universo no es porque fuera más masiva. No, el Sol podía ser más masivo. La Tierra estaba en el centro. Lo importante del centro era que era el centro. Esto es, la Tierra estaba en el centro porque, digamos, como si se hubiera caído al centro. Todo tendía hacia el centro y la Tierra, que era lo material, estaba en el centro. Pero, repito, no por la importancia de la Tierra, sino porque la Tierra era algo material. Y el siguiente punto que uno se puede hacer es entonces, bueno, ¿consideraban los filósofos aristotélicos que el centro fuera algo bueno? Era algo privilegiado estar en el centro. Y esto es lo sorprendente, porque uno se pone a leer a los filósofos de la época, como por ejemplo a Maimónides, bueno, un poquito antes, y fijaos lo que dice. Que el universo, cuanto más cerca se hallan las partes al centro, más turbias, sólidas, inertes, débiles y oscuras son, porque se hallan más lejos del elemento más excelso, de la fuente de luz y de brillo, que se mueve por sí misma y de la sustancia más ramificada y simple, la esfera estéril. Entonces, esto es claramente una opinión negativa de estar en el centro. Y no es el único. Fijaos en lo que decía, por ejemplo, Santo Tomás, que la Tierra es el cuerpo más material e innoble de todos, por yacer en el centro. O estos otros filósofos de la época, que son incluso más radicales, la Tierra está en las partes sucias y excrementicias del bajo mundo. Aquí estamos entre la suciedad y la mugre del mundo, clavados y remachados a lo peor y mortífero del universo, en el sótano de la casa, en el punto más alejado del arco celeste. Entonces, bueno, esto si queréis un poco más, si queréis discutirle, pero lo que sí es cierto es que, desde el punto de vista de la filosofía aristoteliana, el estar en el centro no era algo bueno, era algo malo. Entonces, lo que, o incluso, por poner otro ejemplo de la época, ¿dónde pone Dante al infierno? En el centro de la Tierra. O sea, en el sitio más alejado del cielo. El centro era lo malo, el cielo era lo bueno. Bueno, pues en la opinión de Danielson, esto es lo que él llama el gran cliché copernicano. Y él lo atribuye a lo que ocurrió durante la Ilustración, de ahí, pues, de Goethe y de la parte anterior, en que fue una explicación a posteriori de lo que había ocurrido con la Revolución Copernicana, pero si uno mira, repito, las fuentes del siglo XVI, se encuentra con que no es así. Es una explicación, repito, a posteriori, que encajaba con lo que pensaba en la Ilustración, pero no entonces. Y desde luego lo que sabemos de Copérnico no encaja para nada que él quisiera, digamos, romper con esto. Es más, él, por todo lo que sabemos, era un cristiano, era un católico normal y corriente, e incluso, como hemos visto, ni siquiera era su intención alejarse de la física aristoteliana, por lo menos completamente. Él seguía pensando en círculos y no tenía una visión nada radical. Y bueno, por último, vamos a pasar al asunto de los problemas de Copérnico con la Iglesia. Aquí de nuevo tengo una cita bastante larga, Esta es una cita, es una carta escrita a Copérnico. Está escrita en el año 1536. Entonces, si la veis, es una carta claramente elogiosa. En este momento empieza a tenerle gran estima al conocer que no solamente dominaba los descubrimientos de los astrónomos antiguos, sino que había formulado una nueva cosmología. En ella mantiene que la Tierra se mueve y que el Sol ocupa el punto más bajo y por tanto central del universo. Le ruego con insistencia al doctor señor, a menos que le moleste, que comunique sus descubrimientos al mundo académico y que me envíe en cuanto le sea posible sus escritos. ¿Y quién escribió esto? Pues el arzobispo de Capa. Entonces, por lo menos está claro que desde este punto de vista, ahora os enseñaré otros ejemplos, que la Iglesia a mediados del siglo XVI no parecía tener ningún problema con la teoría heliocéntrica de Copérnico. Es más, le estaban animando a que lo publicara. No es este el único caso. Recordad que León X ya os había contado que cuando se conoce el pequeño comentario, lo que hace es invitarle a participar en la comisión de reforma del calendario. Existe también otro comentario, que es que el papa anterior al que estamos hablando, al de 1566, que era Pablo III, era Clemente VII, un astrónomo aficionado llamado Wittmannsteder, que después acabó siendo el secretario del cardenal este que decía antes, hizo de una charla ante el papa y varios cardenales sobre la teoría de Copérnico y fue favorablemente acogida, en el mismo sentido en que fue, repito, el comentario este del cardenal. El propio libro está dedicado al papa siguiente, que es a Pablo III. Otro punto a tener en cuenta es que no existe ni un solo comentario de los superiores de Copérnico recriminándole que se esté dedicando a la astronomía o que tenga una teoría geocéntrica. No hay, repito, hay una correspondencia muy extensa y en ningún momento esto parece ser un problema. No estoy diciendo, para que veáis el tipo de correspondencia que había, que no tuviera problemas con sus obispos. De hecho, tenía dos problemas. Uno lo tuvo de verdad y otro lo tuvo potencialmente. El problema de verdad es que se acostaba con su criada. Entonces, esto al obispo no le sentaba nada bien. A pesar de que, por cierto, el obispo, antes de ser obispo, tuvo una hija en Toledo, cuando era diplomático. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, de hecho, hay correspondencia extensa durante varios años hasta que, al parecer, además, todo esto era cuando Copérnico tenía ya sus 60 y tantos, no creéis que era un pecado de juventud. Y la otra cosa sobre la que hay correspondencia con otros canónigos es algo lógico, y es porque uno de los otros de los canónigos era sospechoso de ser luterano. Entonces, repito, eso obviamente sí que le importaba al obispo, más que nada la situación política de la época. Pero repito que no hay... Es más, hasta se da una cosa curiosa. El obispo este, que se llamaba Dantiscus, llega a promulgar un edicto diciendo que básicamente en mi diócesis no quiero ver ni un solo luterano, y al que aparezca le echo. A los pocos meses de producirse ese edicto, ¿quién aparece por ahí? Reticus, que es luterano. Se queda a vivir 2 años con Copérnico, trabajando con él, y no hay ni un solo comentario del obispo. Lo cual indica, en todo caso, que a Copérnico le da un trato de favor, más que perjudicarle, ¿no? Es más, de hecho, las sospechas son de que el problema lo tenía el obispo con el otro canónigo. Era el que realmente le quería echar acusándole de luterano, no sabemos si de verdad o no, ¿no? Otro aspecto relacionado con esto es que quizás el apoyo personal mayor, además de Reticus, que tuvo Copérnico, fue el de Guise, que era el obispo de la diócesis de al lado, era amigo suyo, había sido canónigo antes, y es el que después, sobre todo a su muerte, apoya más a Reticus para que siga con el trabajo de Copérnico. Que de hecho, incluso el propio obispo, el que perseguía a los luteranos, le apoya a Reticus, le apoya financieramente a su muerte para que siga con sus investigaciones. Con lo cual, está bastante claro que en tiempos durante la vida de Copérnico no tuvo ni un solo problema que se sepa con la Iglesia debido a sus ideas astronómicas. Las únicas críticas que tienen que ver con religiosas de la época a Copérnico vienen de los luteranos. En concreto, el propio Martín Lutero le critica. Tampoco es una cosa, digamos, una obsesión ni nada por el estilo, pero en un momento le menciona negativamente, y del propio Osiander, que era el, o sea, ¿os acordáis? El que hizo de editor y puso la, el prefacio este que a Copérnico no le hubiera gustado. Bueno, por supuesto, obviamente, después de muerto, es obvio que Copérnico tuvo problemas con la Iglesia. Y aquí, si queréis saber más, os recomiendo, de hecho, estos dos libros son excelentes. El primero ya os he hablado de él, el sobre el libro que nadie leyó. Este otro libro es un poco más espeso, pero es un libro buenísimo, que es, no es un libro sobre Galileo, sino es un libro sobre la Fer Galileo. Esto es un tipo que se ha dedicado a investigar todo lo que la gente ha escrito sobre Galileo desde tiempos de Galileo hasta nuestros días. Y es muy curioso porque todo el asunto se ve, uno ve la, todo el problema del juicio de Galileo muy, de forma muy distinta, porque uno va viendo cómo se generan ideas que luego los documentos la rebaten o que los documentos la confirman, según se va conociendo más cosas. Es un libro, como digo, repito, muy interesante. Bueno, pues una de las cosas que viene curiosamente en este libro, en el de Volviendo a juzgar a Galileo, es la historia de cómo se censuró a Copérnico. A Copérnico se le censura a sus 75 años de morir, y se le censura básicamente por culpa, si uno quiere, de Galileo. O sea, si Galileo nunca hubiera aparecido, probablemente nadie hubiera tenido interés en censurar a Copérnico. Pero lo más interesante es el tipo de censura que se le hace. Porque al censurarle, se dice claramente que este es un libro muy útil, porque sirve para calcular la posición de los planetas, y entonces no se prohíbe el libro. Se encarga una comisión que vaya punto a punto. Ahora, para que os hagáis una idea, una cosa que no os he contado. Por ejemplo, hay testimonios, hay una carta de un profesor a su alumno a finales del siglo XVI en la Universidad de Salamanca diciendo: vale, ahora que se ha acabado con ese tema, ahora tienes que estudiar a Copérnico. No, o sea, como claramente que no era un problema antes de aparecer Galileo. Entonces, se encargó una comisión que estudiara qué es lo que tenía que tachar. Y esto que veis aquí, aunque no sé si lo podéis llegar a ver, es el resumen de todas las correcciones que se hicieron. Hay 11 correcciones. La más extensa es esta de aquí, en que básicamente se dice: tachad esta parte del párrafo y dejar esto. En que es curioso, en que precisamente lo que dice es algo así como: quizás habrá personas balbuceantes que digan ser jueces de astronomía, aunque estén completamente, no tengan ni idea del tema, que distorsionando algunos pasajes de la escritura para su propósito, podrán encontrar fallos en mis objetivos. Entonces, el motivo de tachar esto es obvio. Es decir, no quiero. La Inquisición dijo: no se mezcla este tema. Cualquier cosa que haya relación con escritura, simplemente en el libro. Este es un libro de astronomía, no se mezcla en la escritura. Ahora, las otras cosas son realmente, bueno, correcciones completamente menores. Uno es decir, el capítulo de un, que es el tamaño de los tres cuerpos celestes, el Sol, la Luna y la Tierra, se quita tres cuerpos celestes. Porque, bueno, estás implicando que la Tierra es un cuerpo celeste, ¿no? Es eso. Pero como veis, repito, todo esto que veis aquí tachado es todo lo que la Inquisición mandó cambiar sobre las revoluciones. El resto del libro siguió siendo permitido. Pero hay cosas más curiosas todavía. Este mapa está sacado del libro de Owen Gingerich. Y lo que tenéis aquí dibujados son. Recordad que os dije que se buscó por toda Europa, se miró dónde estaban las 200 copias de las dos primeras ediciones, y después incluso fue capaz de ver dónde estaban en el año 1620, que fue cuando se puso en el índice, ¿no? Entonces, bueno, los círculos indican primeras ediciones, los triángulos segundas ediciones, pero hay aquí lo importante. Los círculos vacíos son los que no estaban censurados. Los rellenos, los que están censurados. Italia. Más o menos dos terceras partes censuradas, tercera parte no censurada. Resto de Europa. Dos copias censuradas en Viena, una en Cracovia y ni una sola más. El libro de Copérnico, en términos prácticos, solo fue censurada en Italia y aún en Italia, en solamente en algunos sitios. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es una de las cosas que a veces se ignora cuando uno estudia cómo era el siglo XVI y el siglo XVII, y es que en realidad el Tribunal de la Inquisición, el español o el romano, eran en realidad tribunales sometidos al poder político. En un caso del Papa, en otro caso de los reyes de España. Entonces, en el resto de Europa, básicamente estos son los líos del Papa con los italianos. A nosotros ni nos va ni nos viene. Que en el índice diga que hay que tachar esto, a nosotros no nos importa. Es más, en el índice de la Inquisición española está permitido expresamente el libro de Copérnico. Y ya por último, os enseño una cosa muy curiosa. Y es una de las cosas que a mí más me llamó la atención mirando el libro este de Gingerich, es que es este cuadrito de aquí, sobre dos de las correcciones, os lo he traducido aquí al español, ¿no? Entonces, ¿qué debían hacer los que censuraban el libro, ¿no? Que, por cierto, se dejaba a los propios propietarios de los libros que lo censuraran. La idea está en que si alguna vez la Inquisición venía a visitarte, tenías que demostrar que lo había censurado, ¿no? Entonces, hay que tachar. Algo tan vasto es sin duda obra de la mano divina del más excelente todopoderoso. De nuevo, esto que os decía antes de no mezcles la teología con la astronomía. Y la otra era decir que, bueno, el capítulo que tenía, que se titulaba Prueba del movimiento triple de la Tierra, tenía que cambiarse sobre la hipótesis del movimiento triple de la Tierra y su demostración. Bueno, aquí tenéis la copia de Galileo. Esto es lo que hizo Galileo cuando le llegó la noticia de que tenía que corregir eso. Entonces, hombre, ¿es censura? Pues sí, pero es una censura un poco curiosa, porque yo creo que aquí se puede leer lo que pone debajo, ¿no? O sea, digamos que cumplió con la letra de la censura, pero con el espíritu no. Y aquí, bueno, pues como veis, esto es exactamente las dos cosas que os he dicho aquí. Hay que tachar esto y cambiar el título del capítulo, ¿no? Entonces aquí tenéis tachado eso y cambiado el título del capítulo. Bueno, lo cierto es que aunque esto ya es otra historia, que quizá algún día contaré en otra charla, es que, ¿qué pasó después? El libro de Copérnico estuvo en la lista del índice durante un siglo y pico. Fue hacia 1757 en que Benedicto XIV lo quitó. Aunque lo que no quitó fue la prohibición explícita de que no se podían publicar libros que promovieran el heliocentrismo, y eso es algo que ocurrió en el primer tercio del siglo XIX. En unas circunstancias bastante curiosas, porque en un momento la Iglesia Católica intentó defenderse sacando a la luz todos los papeles del juicio a Galileo, y en esto apareció Napoleón por Roma y se los llevó todos. Entonces, Napoleón se llevó a París todos los papeles del juicio a Galileo, y en medio de tanta guerra, se acabaron perdiendo la mitad. Entonces, curiosamente, hoy en día hay algunos, aunque se conservan muchos papeles del juicio de Galileo, hay unos cuantos que se perdieron por culpa de esto. Y entonces fue a raíz de eso, cuando ya se publicó, el Vaticano publicó finalmente lo que le había dejado a Napoleón, cuando al final saqué ya hacia entre 1820 y 1835 que se acabó de eliminar todo. Sí, bueno, eso fue, de hecho, el libro este de Finocchiaro lo cuenta muy bien, y de hecho su último capítulo va sobre eso. Y la historia del siglo XX es más curiosa todavía de lo que podría parecer, porque hay algunos movimientos dentro de la Iglesia que desde más o menos mediados del siglo XX incluso andan algunos promoviendo que se beatifique a Galileo. Como ejemplo precisamente de buen católico. Porque curiosamente, lo que él defendió en sus escritos, tiene una carta, que es la carta a Cristina, él defiende una visión de la teología que es, de hecho, muy parecida a la visión moderna de la teología. O sea, con lo cual Galileo hasta fue buen teólogo, a pesar de lo que le acusaban entonces, ¿no? Desde el punto de vista moderno. Pero lo curioso de los episodios que cuenta de Finocchiaro Es que en parte, en la segunda mitad del siglo XX los papeles casi se invirtieron, porque algunos de los críticos más feroces de Galileo venían precisamente de los no creyentes, y en algunos casos habían sido filósofos o escritores creyentes los que habían pasado a defender a Galileo, con lo cual en un momento en efecto se llegaron a invertir los papeles. A pesar de todo, a Finocchiaro en concreto no le gustó del todo lo que hizo Juan Pablo II, y tiene una opinión negativa en el sentido de que fue una, digamos, le rehabilitó implícitamente pero no explícitamente. Bueno, de la sí, bueno, de la Inquisición católica por, digamos, defender ideas de ese tipo, pero en realidad Giordano Bruno, Giordano Bruno era un tipo bastante peculiar. Giordano Bruno le persiguió todo el mundo, le persiguieron los católicos y los protestantes, incluso en diversas ramas, y se pasó buena parte del final de su vida huyendo de una parte a otra de Europa, hasta que le pillaron los que le pillaron, pero le podrían haber pillado los otros, entre comillas, ¿no? Pero yo creo, en mi opinión, yo creo que es un caso de alguien en que realmente Giordano Bruno era más un filósofo que un científico. Llámale filósofo, llámale teólogo, y realmente por lo que lo juzgó la Inquisición fue por sus creencias, no por sus, digamos, por sus ciencias. De hecho, si uno se fija en sus contemporáneos, en Tycho, en Galileo, en Kepler, uno se fija que todos ellos, Tycho, Galileo, Kepler, todos tuvieron contacto entre sí. Fueron o discípulos, o se escribieron cartas. No existe ninguna comunicación de Bruno con otros científicos. Entonces, digamos, no parece que le consideraran como ellos mismos, como un astrónomo. Sí. Sí, pero en efecto ese es el punto que dice que existe vida en los planetas. Pero ahora yo voy a dar un contraejemplo. Si la Iglesia Católica hubiera perseguido a los que decían que existía vida en otros mundos solamente por eso, e independientemente de cualquier otra cosa, Kepler hubiera acabado en la hoguera. Porque Kepler escribió una novela de ciencia ficción sobre un viaje a la Luna y sobre quién se encontraba en la Luna. De hecho, se considera la primera novela de ciencia ficción. Y Kepler trabajaba para católicos. De hecho, se llevaba también con... Él era luterano, que incluso los jesuitas intentaron convertirlo. Entonces, mi punto es que no dudo que... Y de hecho, es cierto que en el procedimiento a Giordano Bruno aparece mencionado esto como una de las causas, etcétera, etcétera. Pero mi punto es que realmente esto es una cosa que se considera menor. O sea, que alguien simplemente porque anduviera diciendo que existía vida en otros planetas, el problema que tenía Bruno era ese. Otro, por poner otro caso parecido, que no fue con los católicos, pero que fue con los calvinistas, fue el caso de Servet. Que Servet fue quemado en la hoguera por los calvinistas. Y de nuevo, Servet, de hecho se puede decir que Servet era más científico que Bruno, en el sentido que sí que hizo aportaciones significativas a la ciencia. Pero de nuevo, a Servet no le queman por sus trabajos sobre la circulación de la sangre, le queman de nuevo, le queman Calvino, pero porque sus ideas filosóficas. O sea, le queman porque él le considera un hereje. Defiende. Y bueno, y repito, si es que en esta época, por desgracia, es de lo peorcito, porque nosotros estamos acostumbrados a ver que los católicos perseguían a los protestantes y los protestantes a los católicos, pero los propios protestantes se llevaban a matar entre ellos. Entre los calvinistas, los luteranos, los anabaptistas, que eran esos, eran los que defendían que iban en contra del bautismo de los niños, y por lo tanto decían que había que bautizarles, había que bautizarse de adulto una segunda vez. Por eso vino lo de anabaptista, que quiere decir segundo bautismo. Y a esto les persiguieron todo el mundo y se reían de ellos diciendo: ah, decís que hay que bautizarse tantas veces, pues os vamos a bautizar una tercera vez. Venga, venid aquí, que os llevamos al río y os bautizamos. Y en efecto, pero no les sacaban, ¿no? Entonces, como digo, por desgracia, eso es el siglo XVI. Pero es curioso que yo realmente no conozco ni un solo caso de alguien que fuera llevado a la hoguera por sus ideas científicas. Que fuera por sus creencias religiosas, uno tiene todos los ejemplos del mundo que quiera. No, en eso la posición... Bueno, eso da no para una charla más, sino para cuatro o cinco más. Pero de todas formas, por dejarlo claro, eso no es ninguna posición oculta, es una posición casi se puede decir cuasi oficial. Hay muchas declaraciones en que la posición de la Iglesia Católica hoy en día sobre la evolución es lo que se llama el teísmo evolucionista, que dice que básicamente el Génesis no se debe interpretar literalmente, sino de una forma metafórica, y que simplemente que la evolución es perfectamente compatible con la creencia cristiana. Y de hecho hay... Yo considero que el alma puede evolucionar, el concepto de alma, que todavía es un hecho profundamente religioso. Bueno, solamente religioso. No, el punto ahí, lo que dice la doctrina católica, es que en un momento determinado algo era un mono, y en un momento determinado Dios le da el alma y aquello es un hombre. Exactamente. O sea, no es una evolución, sí. Pero de nuevo, ¿cómo demuestras tú eso científicamente? O sea, la prueba está, ¿cómo te vas tú al registro fósil y dices, ves cuál es la presencia del alma? Entonces, eso es... El problema no es cómo demuestras eso, el problema es por qué tienes que meter una hipótesis que no es verificable científicamente. Exactamente, pero eso es... Pero nadie va a decir que la teología sea una cosa que tú puedas de... que sea empíricamente verificable, claro. Sí. Antes había una pregunta. Sí, sí. Sí, dos preguntas que quería hacer. La primera, yo tenía entendido que la teoría copernicana había circulado en Europa católica con mucha facilidad, ¿no? Y en Europa protestante con más dificultades, aunque por el mapa que tú has puesto, no parece tampoco que la Europa protestante, quizás a lo mejor nada más el luteranismo, pero no. Sí, bueno, porque es que en efecto, bueno, para empezar, es que el mapa de que era protestante y de que era católico entonces era todo un lío, ¿eh? Porque hay todo un montón de recovecos. Pero es cierto, ¿no? En general, incluso la posición protestante no fue especialmente grande. Fue una posición de decir, bueno, esto es mentira, pero tampoco lo perseguimos, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues la prueba está en que el heliocentrista por excelencia fue Kepler, que era luterano. Y no solamente él, sino que además era, quiero decir, no era luterano de boquilla, era luterano practicante. O sea. Y la otra cuestión era en España, en la Universidad de Salamanca, yo tengo entendido, Diego de Zúñiga, que era un monje agustino, enseñaba la teoría copernicana a los alumnos. No sé si era él al que te referías antes. Quería preguntarte, ¿el hecho de que fuera agustino tiene alguna especificidad con respecto a esto? Bueno, algo se puede decir. En general, los más radicales, los más... En cuanto a los agustinos, no te puedo decir, pero lo que sí puedo decir es que, digamos, los bandos que había en la época, los más aristotelianos tendían a ser los dominicos y los más progresistas los jesuitas. De hecho, en el siglo XVII hay una serie de astrónomos jesuitas de gran renombre que tienen contribuciones importantes. Incluso el propio Cassini, aunque él era católico, pero no estuvo ordenado, pero él estudió con los jesuitas. y es probablemente, pues digamos, de las tromas observacionales más importantes de la segunda mitad del 17, ¿no? En cuanto a lo de el libro, Diego de Zúñiga escribió un libro y ese libro sí que fue censurado por completo. Y ese fue un libro más pequeño, pero el motivo por qué se fue censurado por completo fue porque precisamente era de los que mezclaba completamente teología con astronomía. Entonces, ese, en primer lugar, tenía dos cosas: no había forma de tachar una parte, y en segundo lugar, estaba claro que el libro importante era el de Copérnico. O sea, los otros eran ideas posteriores, comentarios, pero el, digamos, el libro que sacaba la matemática dura era el libro de Copérnico, y eso era bastante obvio. Por cierto, que dos o tres de estas copias están en el Escorial. Una de ellas era la copia personal de Felipe II, no sabemos muy bien si lo leyó o no, y la otra que quisiese. El que sí lo tenía bien anotado era Juan de Herrera. Juan de Herrera sí que. La copia de Juan de Herrera sí que estaba bien anotada. Una interpretación también de ese mapa es una interpretación política. En la zona donde había imperios, digamos, potentes y fuertes, había pocos libros. En la zona, por ejemplo, como Alemania, que era una gran cantidad de diferentes estados, y que todavía no existía porque era un estado fuerte como era la parte norte de Italia y lo que era Alemania, pues ahí existía, ¿no? Es decir, ahí había un libro en cada pequeño reino. Bueno, la única excepción sería Inglaterra. Sí, la única excepción sería Inglaterra, pero los ingleses siempre han sido para esto especial. Bastante. Y después el tema de los dominicos, bueno, es que los dominicos era algo así como el brazo teórico de la Inquisición, sí, sí. ¿No? Durante mucho tiempo ellos fueron los perdedores de la Inquisición, que eran los sí, en cambio, como digo, los que siempre, de hecho, hay historias curiosas en que los jesuitas en el siglo XVII fueron los primeros en llevar la astronomía occidental a China, y al hacerlo tenían que hacer auténticas virguerías sobre qué hacer con los libros de Copérnico, que se los llevan.